ti y la sal de este mar se secó. No se puede salvar lo que ya se quebró. Si en la piel está escrito el final. Fuiste el único amor en que creí, pero el tiempo mató lo que te di. Tú también estás triste porque duele oír la verdad. Es hora de decir adiós. No queda otra salida, terminó. Abrázame en silencio, lo siento. Dejémoslo pasar, digámonos adiós. Tú y yo, sin amor, dos en la oscuridad, compartiendo tanta soledad. Ya no hay a dónde ir, aceptemos que todo acaba de una vez. Te propongo olvidarnos del ayer, separarnos ahora sin llorar. Aunque sea muy triste, es mejor oír la verdad. Es hora de decir adiós. No queda otra salida, terminó. Abrázame en silencio, lo siento. Dejémoslo pasar, digámonos adiós. Te perdí, lo sé. Nada queda ya, solo las cenizas de un recuerdo. Tienes que seguir, tengo que seguir y buscar consuelo en otros besos. Siempre hay un tal vez, siempre habrá un después. Sobrevivirás, sobreviviré. Separarnos ahora sin llorar. Aunque sea muy triste, es mejor oír la verdad. Es hora de decir. Dejémoslo pasar, digámonos adiós.